En comunicación telefónica tengo al ingeniero agrónomo Ezequiel Buletic, coordinador de desarrollo agronómico de COPER, para charlar un poquito sobre esta alianza, pero además de dos bioinsumos que nos va a contar él en la mañana de hoy. Ezequiel, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Ciriaco Torres le saluda. Gracias por atendernos para la comunidad del partido de 9 de julio, ¿eh? Buen día, Ciriaco, ¿cómo está? Y buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, seguramente ahí me escuchó la presentación que hice. Creo que voy en lo correcto, ¿no? O sea, en cuanto a esta empresa que usted trabaja acá en la Argentina. Así es, totalmente. Somos una empresa que vende productos biológicos que brindan soluciones para el agro. Como bien mencionó, es una empresa de origen holandés que durante toda su historia se dedicó a esto, ¿sí? A la producción y comercialización de soluciones naturales para nuestros cultivos. Y bueno, y en este momento la alianza que estamos realizando es con la empresa Kayan, que ellos también producen bioestimulantes a base de algas y tiene una misión muy similar a la nuestra, por eso es que se realizó justamente esta alianza. Bueno, uno pudo escuchar el pasado martes en esta presentación que hubo para el periodismo el trabajo que tiene Koper, el compromiso, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, de entregar estas soluciones en pos de una mejora o una mejor agricultura, ¿no? Totalmente, en pos de una mejor agricultura, pero siempre teniendo en cuenta la productividad. O sea, nosotros no resignamos productividad mediante la utilización de nuestros productos, por más que sea una herramienta sustentable. Eso es fundamental y sobre todo sabemos lo finitos que son los números de nuestro sector. Así que no es que por utilizar un producto biológico vamos a estar reduciendo el rendimiento de nuestros cultivos. Por el contrario, igualamos o superamos en muchísimos casos a las soluciones químicas tradicionales con las cuales competimos. Bien, bueno, acerca de Acadian, esta empresa de Canadá con la cual hace alianza Koper, impresionante el desarrollo que ellos tienen de bioestimulantes a partir de algas marinas, Ezequiel. Así es, trabajan específicamente con una alga marina que crece en el Atlántico Norte, que la especie es Ascophyllum nodosum, y toda su historia y todos los productos que ellos comercializan son formulados en base a esta alga. Lo que para muchos podría parecer que es una paleta muy corta, ¿no? A la hora de hablar de productos para el agro, ellos destacan eso como su principal virtud. Dicen, nosotros somos especialistas en Ascophyllum nodosum y solo vamos a trabajar en esto, porque es lo que hacemos de la mejor manera. Por eso es que justamente nosotros hicimos la alianza para poder comercializar en Argentina estos productos y poder complementar también nuestra paleta, digamos. Bueno, estos productos son Stingray y Envigro, ¿es así, Ezequiel? Así es. Stingray es un producto formulado con Ascophyllum nodosum y está destinado a cultivos extensivos, ¿sí? En cambio, Envigro es un producto formulado principalmente, o sea, su formulación se adapta mucho mejor a cultivos intensivos y tiene distintos sellos para poder trabajar con aquellos productores que deciden certificar orgánico, lo cual es muy importante para algunos mercados que así lo demandan, ¿no? Bien, ¿qué se destaca de Stingray como bioestimulante, Ezequiel? Bien. Stingray es un bioestimulante que posee múltiples compuestos bioactivos en su formulación y eso te permite poder actuar ante diferentes condiciones estresantes en el cultivo, ya sea condiciones de estrés hídrico, condiciones de estrés térmico, mejora el estatus sanitario en situaciones de estrés biótico, porque aumenta la producción de fitoalexinas dentro de la planta. Básicamente es un antiestresante y también es un bioestimulante porque tiene la capacidad de aumentar la síntesis hormonal propia de la planta. No es un producto formulado en base a hormonas sintéticas como podrían hacer como algunos que están presentes en el mercado, sino que induce la síntesis propia de hormonas dentro de la planta y por eso estimula el crecimiento justamente. Su aplicación. Su aplicación puede ser tanto, depende mucho del cultivo donde se esté trabajando, pero puede ser un producto de aplicación foliar, puede ir aplicado en el fondo del surco, por ejemplo, en un cultivo de papa, e incluso se puede aplicar en un tratamiento de semilla, ¿sí? Depende del fin que estemos buscando, es la etapa y el momento y la dosis que debemos aplicar. Tipo de cultivos, todos. Tipos de cultivos todos, es un producto que lo llamamos generalista, se puede aplicar prácticamente en todos los cultivos. Sí, las formulaciones de Stingray son más adaptadas para cultivos extensivos, en cambio de Invigro para cultivos intensivos, para frutales. La verdad que tiene muy buena respuesta en todos los cultivos. Bien, con lo cual se está, con estos dos productos se está abarcando cualquier tipo de producción agrícola y frutícola. Totalmente. Estamos trabajando desde Salta hasta Mendoza, La Pampa, con una amplia gama de cultivos, desde tabaco, caña en el norte, obviamente en extensivos también, soja, maíz, trigo acá en la zona pampeana, en vides en Mendoza estamos trabajando, también en tomate en Mendoza, en ajo, cebolla. La verdad que estamos trabajando en una amplia gama de cultivos, como mencioné recién. Bien, con lo cual a lo largo de los próximos 2 años vamos a ver a Cooper Argentina trabajando permanentemente con el productor y agrónomos, haciendo una especie de educación un poco sobre el uso de estas herramientas. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos desde mi equipo de desarrollo, tenemos varios ingenieros en el campo y estando trabajando lado a lado con los productores para poder mostrar cómo funcionan estas herramientas, cómo es la mejor manera de trabajarlas, porque es fundamental. No tenemos tanta historia en el agro argentino, en el uso de biológicos, entonces la capacitación es muy, muy importante para que la tecnología pueda aprovecharse al máximo. Nosotros como Cooper brindamos ese servicio de probar los productos, vamos al campo, sacamos plantas juntos. Vemos raíces, vemos la parte aérea del cultivo, todo para poder mostrar dónde está impactando los distintos productos que aplicamos. Ezequiel, están trabajando con algunos tipos de agronomías. Digo, pienso hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, 9 de julio, donde estamos, ¿no? Sí, estamos trabajando con agronomía del sector. El representante comercial de la zona es Eduardo Campanella, de ahí de 9 de julio. Así que si entran en nuestra página web, está su contacto, su número de teléfono para cualquier interesado. Bien. ¿Algo más a sumar a todo este desarrollo biotecnológico que lleva la empresa en la Argentina, Ezequiel? Solo destacar que Coppert es una empresa que invierte muchísimo en ciencia, invierte muchísimo en tecnología, y nuestro interés y lo que nos despierta a nosotros todos los días es poder brindarle al productor soluciones eficientes y eficaces para que pueda mejorar sus cultivos. Y como mencioné, son tecnologías biológicas que funcionan muy bien y que no va a perder productividad por utilizarlas. Siempre remarcamos eso porque en el mundo del biológico muchas veces se decía que utilizamos productos biológicos, pero resignamos calidad o productividad. Y la realidad es que esto, de la mano de productos obviamente de muy buena calidad, no es tan así, digamos. Podemos mantener e incluso incrementar la productividad mediante la utilización de estas tecnologías. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado para contarle a la audiencia, al productor agropecuario de 9 de Julio y la región, estos desarrollos en pos de una mejor agricultura y mayor productividad, ¿eh? Muchísimas gracias a usted, Siriaco.